para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Confirmado, Rápidos y Furiosos acabará en su película 11. El principio del fin para la saga se vendrá con la undécima cinta con Justin Lin en la dirección. Esto no significa que dejen de producir material derivado del origen, pero la trama principal bajará el telón en una fecha por determinar. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.